heridas viejas de un amor en el placar. Son esas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan peculiar de nuestro gran calabozo. Es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. Por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Hoy tus uvas vas a tirar. Palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Y me acaba de llegar un mensaje que dice: estoy muy contento de no tener que ir a trabajar hoy y poder escucharte. Cristian, qué bueno que estés ahí conectado, qué bueno que vayas a escuchar este programa del día de hoy. Y espero que te guste. Y si de pronto quieres hacer alguna dedicatoria, sabes que podés enviar un mensajito y te la pongo. Voy a empezar con los mitos y leyendas de los Tobas. ¿Cómo se conoció la coca? Los habitantes de las orillas del Titicaca dieron a la cultura de los Andes algo más que la devoción a la Pachamama. También la planta sagrada de la montaña, que permite soportar largas marchas por los cerros sin sentir el hambre ni experimentar la puna, el insoportable mal de las alturas. pero no encontraron la coca en sus montañas, sino más abajo, a media ladera, antes de llegar a las selvas interminables por las que corre el caudaloso río Amazonas. ¿Qué habrá allí detrás del Illimani?, se preguntaban. Algunos creían que al crear tan inmensas montañas, a las deidades se les había acabado la tierra. Más allá solo podía haber aire, vacío infinito. No, replicaban otros, a los dioses se les acabaron las piedras, sí, pero no la tierra. Más allá hay campos bajos, húmedos, llenos de plantas desconocidas por nosotros. Como la curiosidad les picó, decidieron explorar, y costeando las laderas del Illimani, atravesando las últimas mesetas, llegaron hasta donde la tierra cae a pico sobre la inmensa y tupida llanura verde. Y pájaros coloridos y monos gritones saltan de árbol en una fiesta continua. ¿Cómo vivir aquí?, se preguntaron. Imitaron entonces a los pobladores de la selva. Abrieron un claro entre los árboles e hicieron fuego para limpiar el terreno de malezas y sembrar las semillas de maíz y de porotos que traían. Pero las llamas subieron alto y las cenizas ensuciaron las nieves del Illimani y sus deidades se enojaron. Kuno, el espíritu de las nieves, desató una tormenta que destrozó los nuevos cultivos y los hombres tuvieron que refugiarse en los árboles hasta que el cielo se calmó. Cuando las nubes abrieron, se encontraron sin nada que comer, agotados y hambrientos. Sus dioses los abandonaban. «Confiemos en la Pachamama, la madre naturaleza», exclamó el más joven y valiente. «Ella nos dará las fuerzas para volver a la montaña». Y se lanzó ladera arriba dispuesto a regresar a sus punas, y ni bien dejó la espesura de la selva, vio un arbusto de verdes y brillantes hojas. Como tenía hambre, arrancó varias, se las llevó a la boca y sintió que su jugo le devolvía la vida. Había descubierto la planta de la coca. Sus compañeros lo imitaron y no solo mascaron las jugosas hojitas, sino que también alzaron gajos para plantar en sus chacras. Y así los hombres de la montaña conocieron la coca. Sufrido, tiene mucho que enseñar, hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que un pequeño juntos somos un volcán. Porque Y recuerden que para comunicarse con este programa lo pueden hacer al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-540359. Y hoy les estoy leyendo los mitos y leyendas de los Toas. El que les voy a leer se llama El protector de los mineros. Es el Ucaco, señor de las tinieblas y dueño de los socavones en todas las minas de la Puna y la quebrada de Humahuaca. Quien se atreva a horadar la montaña en busca de una veta deberá hacer previamente una ceremonia de pedido en la que rinda homenaje al Ucaco. El día en que se descubre el mineral buscado, se prepara la ceremonia de agradecimiento. Esta se realiza siempre en viernes y se busca el lugar más tenebroso de la mina para armar el altar, donde se instala la gran imagen del Ucaco. Ojos de fuego, dientes afilados, largos cuernos y orejas puntiagudas. En una mano el mineral hallado, en la otra un demoníaco tridente. Las ofrendas son hojas de coca, tabaco, alcohol, sahumerios, porque hay que evitar que el Ucaco se enoje, que produzca algún derrumbe, siempre temido, o haga perder la veta. Y se lo venera, además, el martes de carnaval, cuando se adorna la bocamina con serpentinas y flores de papel y el capataz deposita en su altar cántaros de chicha, manojos de coca y 7 corderos sacrificados por 7 mineros, elegidos entre los más antiguos. Esa sangre se recoge en vasijas de las que todos beben y con el resto se riega el suelo. Las mujeres y los chicos que no entren a la mina esperan afuera la terminación de la ceremonia. ¿Estás escuchando? Escritos en el aire. Escritos en el aire. Por FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Y recuerden que se pueden comunicar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-540359. Y seguimos con esta noche de leyendas de los Toas. Ahora, el origen de los animales. Esto ocurrió hace mucho tiempo, cuando en la tierra aún no habían aparecido los animales que hoy habitan en la región chaqueña. Un buen día apareció un perro vagabundo. Nadie lo había visto antes y no se sabía de quién era. El pobre perro iba buscando a alguien que le diera refugio y alimento, pero nadie se le acercaba porque estaba todo sucio y cubierto de sarna. Finalmente, el perro llegó a la casa de un anciano que, compadecido, le puso una manta en el suelo para que se recostara y le dio algo de comer. A la mañana siguiente, cuando el viejo se levantó, vio que en el lugar del perro enfermo había un joven alto y fuerte que lo miraba con aire majestuoso. Era el dios Dapichí, que había descendido a la tierra para probar las virtudes de los Toas. Dapichí dijo: mañana por la noche se quemará la tierra, caerá una lluvia de fuego y nada ni nadie se salvará. Pero si quieres sobrevivir, haz un pozo en la tierra y quédate allí hasta que pase. El anciano se apresuró a buscar un lugar donde guarecerse y, por orden de Dapichí, dejó una calabaza fuera del pozo. Alguna poca gente lo siguió, pero muchos se quedaron afuera, sin hacer caso, y todos murieron porque cuanto había en la tierra quedó convertido en cenizas. Finalmente, la gente que estaba en el pozo escuchó que la calabaza se quebraba. Esa era la señal de que el diluvio de fuego había pasado. «Pero no debemos salir todavía», dijo el anciano. «Hay que esperar aún 3 días». Una mujer no aguantó y salió afuera. Puso los pies en la tierra y al instante se le transformaron en patas. Había quedado convertida en mañic, el ñandú. Pasó otro día y un hombre también desobedeció. Al salir, su nariz empezó a crecer y quedó transformado en oso hormiguero. Por fin se hicieron los 3 días y llegó el momento indicado para abandonar el refugio. «Cuando salgan», dijo el viejo, «no miren hacia el cielo o quedarán convertidos en animales». Pero muchos no lo lograron, se olvidaron o miraron demasiado pronto y entonces se convirtieron en ciervos, chanchos, palomas, jaguares, monos y todos los animales que pueblan hoy las selvas y los pantanos de la tierra. Los pocos que se quedaron mirando el suelo o que cerraron los ojos por suficiente tiempo siguieron siendo gente y fueron los ancestros de los actuales Toas.

Y acá al sabor del mate. Al sabor del mate, que yo no tomo mate, pero mis operadores sí toman mate. Seguimos con esta noche de escritos, de mitos, y para terminar hoy con los mitos de los Tobas, voy a leerles La Salamanca, Universidad del Diablo. Esta tradición nació en España cuando el pueblo imaginaba un pacto entre el demonio y quienes adquirían las más difíciles ciencias en la Universidad de Salamanca. Pero aquí, en nuestras montañas, la Salamanca fue siempre una cueva oculta a un costado del camino, a la que se entraba por una disimulada grieta. Pero había que ser valiente y estar decidido a reclamar los favores de Satanás. Además, era necesario pedirle permiso al malo, y cuando la víbora, su portera, se adelantaba para guiar al visitante, éste debía maldecir el crucifijo que estaba cabeza abajo en la entrada de la cueva, que se abría inmensa y misteriosa ni bien se atravesaba la grieta. Al penetrar en el gran templo del demonio, todo era deslumbrante, imposible de comparar con cualquier palacio de la tierra. Allí se veían los más ricos cortinados, los cristales más brillantes, mármoles soberbios, y a la vista del atrevido se presentaba Satanás, rodeado siempre de los animales más asquerosos, arañas de toda clase, veneno y color, sapos, culebras, lechuzas. Pero a no asustarse, porque esas eran las pruebas a que el maligno sometía al audaz visitante, que debía dejar que las víboras se enroscaran en su cuerpo, que los insectos más horribles le acariciaran la piel. Pero, ¿y para qué? Solo después de atravesar pruebas más difíciles todavía, como caminar sobre el filo de un largo puñal tendido entre dos abismos, el diablo aceptaba el alma del recién llegado a cambio de hacerlo copartícipe de sus poderes infernales, y lo conducía hasta la sala de las brujas y los magos, que lo atraían con sus melodías jamás escuchadas, y allí se encontraba con hombres y mujeres de gran belleza, que lo invitaban a disfrutar de fiestas nunca soñadas. Por fin, el aspirante salía dueño de la ciencia infernal, y dueño sobre todo de realizar sus mayores deseos. Quien sintiera envidia de un domador más jinete que él, saldría en condiciones de amansar el potro más salvaje. Quien fuera insaciable en el amor, capaz de adueñarse de todos los corazones. Pero muchos, también, salían opas, locos o tontos, porque alcanzar el poder del demonio fue siempre una ambición demasiado cara. Llegaron las hilanderas, canapila al arroz. Llegaron las hilanderas, canapila al arroz. Bonito soy el pilón cuando va el ocendo. Bonito soy el pilón cuando va el ocendo. Macharo, que son las dos. Arremachale, que son las tres. Arremachala, que son las cuatro. Arremachali, que son las cinco. Arremachale, que son las seis. Arremachale, que son las siete. Arremacharo, que son las ocho. Arremachale, que son las nueve. José no me deja mirar. despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada. Y seguimos en estos escritos en el aire. Ahora vamos a... Antes les voy a recordar nuevamente los teléfonos. Pueden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-5403-59. También pueden mandar mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y hago aquí extrañándote. No sé si estarás escuchando o no, pero bueno. Me hace falta Agos aquí al lado, al menos para hablar un poco más. Y ahora vamos a escuchar poesía indígena. Primero escucharemos Imantú, de poesía quechua peruana. Y vamos a acompañar esta poesía con una canción que se llama El Hacha. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Humantú, maitania resti kipas ui chisirina, silwitin yachaiki wantan, chaninta wahyaripai, itapurek almaita, urimanchali, salkai salkai erke, ampachukchanka, rutus ankumanta pacha, putichimui takif chaliwasipas, Waktai kita wakia payaspa, kunt anyunyui kimanta yui pohchirimu kata anyunyui kita hawa kawai chispa. Maipinya tupaspai kipas, riti riti manarifure huyuh ikan koya, katirimu ikosti, chusah huyumant inkiska aike halmaita. Ñaupachimu yau manapuño siwih warmi chinkapamuy chayñakunaj ñanninman hatakunaj patanman maitaña chayajtiykipas lluy puriq wayray wayray joya tusuy wayra qutu usarimuy chinkaj almayta aysarimuy chakimpamanta sichus Mana hamuita munaftinka kai kutu wasi aya hait aiman. El hacha nació amistosa cuando la forjó una mano que solo buscaba airosa un poco de bosque sano.

por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Y hoy la luna tenía un aro, y dicen, aro en la luna, lluvia segura. O es así, si es así, más o menos, yo no sé, pero más o menos. O sea que posiblemente mañana habrá lluvia. Y bueno, les recuerdo nuevamente los teléfonos 466-6559 o 1561-540359. Pueden comunicarse con este programa para pedir sus dedicatorias o si quieren algún tema en especial que les leamos, algún autor, también lo pueden solicitar. Ahora seguimos con esta poesía indígena y también terminamos a la vez con esta poesía indígena. Vamos a escuchar La llave que nadie ha perdido, de poesía mapuche. Y luego escucharemos una canción de Quilapayún. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Melí, melí, melí, melí, quiñetra foi metawe meum leyantú, purmentu meum leipicén, el caulingún y loncoingún, café un luto, kifin, puwitunco, nieima per que la imuco, fukufun mi piuque, huetripan tu pipumalen, catimulfen no ayu maun, huiñon pifinenun, feulapi chiwen tru tainche, pefimun tichoike, kpalmun maque catriwe, aucantuyin, aguarcusen, aucantun, meli meli, meli meli, ustocoyin musai, munasi, Wenumapu mlei pualiwen, ninilu pumuchunglien, feimu askintulei komni peuma, katufei chipuleufu na upai kyenmu, meli meli, meli meli, eimichu mautulei mapunyuke, kapuliwen fiskuko ngau tatufei, meli meli, meli meli. Seumitrai tante, chalto. Che cueni vedete, debo chieder la carità, con quattro figli piango non è pane non ho da da. Con quattro figli piango non è pane non ho da da. Noi anderemo a Roma davanti al Papa e al Re, noi grideremo i potenti che la mia Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Niña que una sombra la llevó lejos de los ojos. Y seguimos en Escritos en el Aire. Y ahora, en la próxima media hora, vamos a estar en Colombia. Vamos a escuchar música colombiana y también vamos a leer autores colombianos. Y ahora voy a leer Balada de los Búhos Estáticos, de León de Greiff. Nacido en Medellín. La lucha estaba lela, y los búhos decían la trova paralela. La lucha estaba lela, lela, en el lelo jardín de la aquelarre, y los búhos decían su trova, y arre, arre, decían a su escoba las brujas de la aquelarre. En el jardín los árboles eran rectos, rectóricos, las avenidas rectas, los estanques rectóricos, retóricos, y en fila los búhos, rectos, retóricos, retóricos, y allí nada se veía irregular, cuadrados, cuadrados, las regulares platabandas, los árboles endomingados, geométricamente, conos, dados, todo perfecto, exacto, regular, y eran las sombras semejantes y los perfumes semejantes, y en medio de todos, los búhos decían idénticos dúos semejantes, los idénticos búhos. Oh, jardín de mis sueños neuróticos, donde ensueñan cerebros caóticos en soñares macabros exóticos. Y los búhos tejían la trova paralela, y la luna estaba lela, y en la avenida paralela, las brujas del aquelarre, torvas, decían, arre, arre, escoba, escoba del aquelarre. La luna estaba lela, y los búhos decían la trova paralela. El padre de los búhos era un búho sofista, que interrogó a los otros al modo modernista. Los búhos contestaron la lista, y eran seis bellos búhos plantados en la rala copa de un chopo calvo. Y el prior agita al ala, y al instante se inicia la trova paralela. trova unánime y sorda, extraña cantinela que coloquian los búhos ordenados en fila. El búho más lejano su voz de flauta hila, el que le sigue canta como un piano de cola. Uno es la trompeta y entre la bataola se acentúa el violín y todo el coro ulula la macabra canción que el conjunto regula. La luna sigue lela, lela, y sigue la trova paralela. ¿Cuál es esa? Currulao. Mariano, ¿puedes sumar cuánto suma la última media hora? No, porque va, no van la tanda, ¿qué es? 30 minutos. Thank you. Estás escuchando Escritos en el Aire. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Colombiano que se llama Currulado. Ahora vamos a escuchar a América de Homer Miranda. Canto desde Colombia, Madre América, en una tarde limpia de palabras, a ti que no le dueles a la tierra ni le pesan los ríos en la espalda, patria llena de cuerpo adolescente con la edad del aroma en la mejilla, con relámpagos nuevos en la frente y poderosa voz recién nacida. Vengo a decirte mi porción de asombro, madre joven del mundo, patria mía, a extenderte una fiesta sobre el rostro y a colocarte a Dios en la sonrisa. Yo que soy el rumor de un hombre nuevo, transitaré tu nombre huracanado, mientras mis ojos inventando vuelos miran pasar tus potros incendiados. Yo te miro crecer en las ciudades y en la garganta verde de tu selva, y en la soberbia gris de tus volcanes y en tus puertos con alma de candela. Derramo el corazón en tus aldeas que salen de su túnica en la tarde, a pensar desnudeces en la hierba, amasadas de carne y soledades. Levanto el universo hasta mi oído para verte desnuda como un arpa, para oírte más cerca del rocío, cuando el cielo diluye su distancia. Me rodeas de ti como si fueras el clima de mi sangre hacia mi vida, y entono la canción de tus banderas entre un blando rumor de golondrinas. Amo tu dulcedumbre de colmena, reclinada en la pulpa de los frutos, y al poner en mis labios tu presencia, se me llenan los ojos de futuro. Tu claridad me crece entre las manos como el sabor de Dios en los altares, como un siglo de luz anticipado en la tibia quietud de los vitrales. La curva florecida de tu pecho y la luz que limita tus pezones te fabrican de azúcar el aliento para el amor que sube por el hombre. Yo te oigo detrás del aborigen, cuando tu nada en gravidez de signos saturaba de amor tu cuerpo virgen para poblar tu suerte de caminos. Solitaria en el tiempo, Madre América, esparces por el aire tu semilla y repartes en música tu fuerza, decorando el contorno de tu arcilla. Hoy te cuento los siglos en el vientre con esta voz labrada por la tierra. América en abrazo permanente desciende eternidad desde su piedra. Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Y bueno, y esta noche está hoy muy movida, aquí estábamos bailando la gota fría. Les recuerdo que pueden llamar al 466-6559 o enviar mensajes de texto al 1561-540359. Seguimos con estos autores colombianos y cantantes colombianos. Voy a leerles El Límite de Rogelio Echavarría. El agua de mi llanto ya no horada tu piedra, porque mi corazón solo sangra hacia adentro, desde el día en que hilaste la respuesta imposible entre niebla. Sin ojos para verte, sin el apoyo blando de tu cuerpo presente, negada por ti misma en metal desplomado, en la sangre inclemente del semáforo estático, el camino hacia ti desde entonces vedado. Va, simplemente, a donde no comprendes porque no existes. Basta una palabra para que me ames, pero son incontables las que nunca entendiste. Si yo fuera quien soy, para ti diferente, me enorgullecería de la modestia de amar tu amor recíproco, pero nadie sabrá la piedad con que escribo de verte sola, sin mí mismo explicándote y saberte ignorando lo que digo por haberte querido. Ya ni mi voz te queda, porque no la comprendes, hablándote después del viaje estéril. La guitarra a lo lejos lamenta por su forma, mirándola se ven sus silencios yacentes. Nadie ha cambiado sino yo, mi modo de desearte. Tú puedes ser la misma, aunque desnuda, a mi edad de deseos madura, fatalmente la misma, que puedo imaginar y que en imagen tengo. Yo, en cambio, descubrí todo lo que no había más allá de la luz que enhebran las pestañas, lo que pudiste ser si conmigo engendrada hubieras sido hermana, y lo que ya serás nunca por siempre fácil, siempre jamás en mi angustia fallida, dueña de lo que acaso esquivaste algún día, lo que serás distinta a lo que has sido, eterna en la verdad de ser y no ser. Nunca mía. Hey! El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en esta noche bailarina. Acabamos de escuchar Mapalé de Totó la Momposina. Y chicos, ¿cómo está ese mate? Bueno, está buenísimo, dicen por allí, que está buenísimo. ¿Y qué tal la música? Buenísima. Han hecho y no bailar allá adelante. Y yo también. Esa música es muy movida, muy buena. Bueno. Y extrañando hoy a Agos en esta noche de luna llena, extrañándola un poco porque no es lo mismo estar en el estudio solo que con alguien conversando. Y bueno, sigamos leyendo mejor. Voy a leer a Luis Vidales. Se llama La Música. En el rincón oscuro del café, la orquesta es un extraño surtidor. La música se riega sobre las cabelleras, pasa largamente por la nuca de los borrachos dormidos. Recorre las aristas de los cuadros, ambula por las partes de los asientos y de las mesas y gesticulante y quebrada va pasando a rachas por el aire turbio. En mi plato sube por el pastel desamparado y lo recorre como lo recorrería una mosca. Intensamente da vueltas en un botón de mi dorsey. Luego, desbordada, se expande en el ambiente. Entonces todo es más amplio y como sin orillas. Año Nuevo. Alfonso Mejía Robledo. Año Nuevo. Bienvenido, la ilusión te está esperando. Llora en los sauces el viento, ríe la brisa en el patio. Año Nuevo, luz de aurora, caen las hojas cantando. Más azul es la esperanza y más azul el espacio. Algo se muere en el pecho con la agonía del año y algo nos trae el que nace con las extendidas manos. Una sonrisa de Dios ilumina nuestros pasos. Despierta las ilusiones como despiertan los pájaros. La noche se ha vuelto azul con el mensaje del canto. Las nubes son mensajeras de un sueño que va rodando. Inseparables argonautas, unidos van dolor y amor. Y en los deleites fugitivos siempre se asoma el sinsabor. Corazón que guarda sueños de honda frescura matinal y que renuevas esperanzas en el crepúsculo otoñal. Mucho le debes a la vida, mucho sabor de pura miel. ¿Tendrás acaso más dulzores que en las venturas del ayer? Thank you. El aire de la radio se llena de música y palabra. Música y palabra. Música y palabra. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Escuchábamos Atipical Tiple, es un sonido colombiano y bueno, ya llegamos al final de no descritos todavía porque faltan media hora, pero al final de estar acá en el estudio. Y les recuerdo que hoy estuvimos escuchando Mitos y leyendas de los Tobas, poesía indígena y autores y músicos colombianos. Espero que les haya gustado y para la próxima media hora estaremos escuchando a varios autores, entre ellos a Mario Benedetti, a Julio Cortázar, a Tejada y bueno, espero que disfruten esta última media hora y que les haya gustado hoy Escritos en el Aire. Y recuerden que pueden comunicarse al 466-6559 o pueden enviar mensajes de texto al 1561-540359. Bueno, que tengan hoy una bonita noche, que sueñen bonito y hasta el próximo martes. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora. Con